Estamos agradecidos porque usted está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, habla Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un placer saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos que, en este día, tenemos que seguir con el tema que nos preocupa durante toda esta semana. Ahora habíamos visto ayer el concepto esto de los judíos y sus reglamentos, que no querían dejarlos, y Pablo tenía que ir en contra de eso y explicarles la razón. Porque hay un detalle, Horacio, que la verdad que es bien, bien decidor. El seguir con los ritos dejaba afuera el sacrificio perfecto de Cristo, porque los ritos anunciaban, era un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que Cristo iba a hacer en algún momento, y Cristo ya lo había hecho. Justamente. Por lo tanto, eso era perjudicial para entender. Podemos decir que con la venida del Mesías, muchos de los tipos o símbolos se encontraron con la realidad, y desde ese momento ya no tenían validez. Claro. Porque si el cordero que mataban estaba representando a Jesucristo, la muerte de Jesucristo hizo que ya no hubiese necesidad de corderos. El símbolo se encontró con la realidad y hasta ahí no más llegaba. Ya no. Entonces salta la pregunta, Horacio, esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que esa es una pregunta que muchos se hacen, ¿eh? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Siempre queremos hacer algo, pero la verdad es que cuando nosotros vemos el Evangelio que dice que yo no tengo nada que hacer, bueno, creo que solamente el hecho de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y creo que al aceptarlo, el aceptar algo no podría tildarlo de que yo estoy haciendo algo, haciendo una obra, sino que el aceptar es algo que yo pongo mi voluntad en las manos del Señor y digo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando acepto el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario por mí, yo en ese momento obtengo la salvación. La salvación es un regalo que Dios me da y yo lo único que debo hacer es aceptarlo. Y no puedo agregar absolutamente nada porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Entonces, a cualquier cosa que yo agregue a eso, yo estoy haciendo que ese sacrificio, estoy reconociendo que ese sacrificio le faltaba algo. Ese algo que yo agregué. Por eso que es tan importante cuando nosotros hablamos de que la salvación es por gracia, no es por obras. Yo no hago nada, no puedo, no debo hacer absolutamente nada. Ahora mira, en relación a eso que tú mencionas, voy a leer dos textos que quizá para entender un poquito el problema que tenía Pablo. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea, sí, enseñaban a los hermanos, sí, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos tenían este planteamiento claro. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Génesis capítulo 17, sí, Dios está hablando y les dice, mira, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces, mira la problemática que tenía. Sí, la verdad es que no era fácil. Que tenía Pablo. Hacerlos entender. Entonces, claro, el razonamiento es lógico porque dice, claro, si todos los que entran en pacto con el Señor tienen que circuncidarse. Ahora, si ustedes son gentiles, no se han circuncidado, bueno, si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Sí, exactamente. Fíjate, en ese sentido, nosotros podemos decir de que no nos salvamos por las obras. Pero no nos salvamos sin las obras. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, sencillamente, cuando nosotros obtenemos la salvación, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pida. Ahora, este es el resultado de haber obtenido la salvación. No estoy haciendo obras para salvarme, sino que estoy haciendo las obras de alguien que ya es salvo. El cristiano va a hacer lo que el Señor le indique, pero al hacer la voluntad de Dios, lo está haciendo porque reconoce que Dios es la autoridad, reconoce que Dios es el Padre, que yo soy un hijo, que debo obedecer. Entonces, yo no tengo nada que hacer para ser salvo, pero luego que soy salvo, yo hago una cantidad de cosas. Por ejemplo, claro, guardar los mandamientos. Dime, si yo tengo la salvación, ¿será que yo que tengo la salvación voy a ir y le voy a robar a mi hermano? ¿Será que si yo soy un salvado de nuestro Señor Jesucristo, yo soy salvo, ¿será que yo voy a quitarle la vida a un semejante? No, de ninguna manera. Yo guardo los mandamientos, pero los guardo porque soy salvo ahora, y los guardo porque también mi vida ha sido puesta en las manos de Dios y es Él el que hace la obra en mí. Yo no puedo jactarme de que yo guardo los mandamientos. No, es Dios en mí el que hace posible que yo pueda ser una persona obediente y pueda hacer lo que el Señor me pide. Claro, allí en Hechos, fíjate, volviendo un poquito a este incidente, esto causó un problema bastante serio en la iglesia primitiva, no fue fácil en realidad. Incluso el versículo 2 del capítulo 15 de Hechos dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Cómo se es salvo? ¿Tienen que circuncidarse los gentiles? Ya los judíos eran circuncidados, por lo tanto estaban diciendo que solamente los que eran circuncidados podían ser salvos. Y Pablo no está explicando eso, Pablo en su carta a los romanos no está diciendo eso. Los ha colocado a todos iguales, tanto a gentiles como, como judíos. Y todos tienen derecho, ¿no es cierto?, a la salvación. Y no necesitan circuncidarse. Pero aquí está la problemática. Hay una discusión, y esa discusión es tratada por la iglesia para que sea solucionada y responder a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú lo has dicho, que no tengo que hacer nada porque la salvación está, pero aquí me están diciendo ellos que tengo que circuncidarme. Correcto. Entonces hay un problema bastante serio que va a enfrentar la iglesia primitiva, pero interesante cómo ellos resuelven el problema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. Mira el detalle que están colocando ellos, porque resulta que este era el problema. Sí. El problema eran los gentiles. Y le están hablando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Había un resultado maravilloso. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, volver otra vez atrás, estos gentiles que estaban conociendo a Cristo, que estaban conociendo una salvación tan maravillosa, no solamente tenían que hacerse circuncidarse, sino que guardar toda la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Mira, yo creo que cuando hay un problema dentro de una iglesia, es bueno tratarlo a este nivel, hacer esto mismo que hicieron, reunirse a la iglesia, tratar la problemática a una altura muy, muy tranquila, muy decente, porque a veces algunos pasan a llevar algunas normas de la iglesia, que son los tratos normales entre hermanos, por llevar adelante su convicción que creen que es correcta. Pero cuando la iglesia toma carta en el asunto, entonces yo debo salvar lo que estoy entendiendo y aceptar lo que realmente la iglesia dice como punto final, y no seguir hablando de ello en realidad. Ahora, fíjate que estas personas plantearon, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. O sea, tú tienes que hacer algo para salvarte, Yo hago esto para salvarme, no porque soy salvo. A ver, si yo recibo la salvación de Cristo, a lo mejor, una expresión, no quiero ser presuntuoso, pero a lo mejor yo voy a hacer mucho más que eso. Porque por gratitud a Dios, ¿qué debo hacer? Cuando se hizo la pregunta, varones galileos, ¿qué puedo hacer? Bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, el don del Espíritu Santo precisamente nos capacita para vivir una vida semejante a la de Cristo. Pero es más todavía, porque el Espíritu Santo es el que me enseña, el que me guía, el que abre mi entendimiento, el que me hace comprender lo que significa la salvación, el que me lleva a comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mediante eso, yo puedo ahora entender y tengo claro de que yo estoy haciendo algo no para salvarme. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, la respuesta, la vuelvo a repetir, nada, absolutamente nada. Yo soy salvo porque Cristo me dio la salvación. Bueno, hay varios conceptos que usted debería seguir repasando porque son maravillosos en relación a la salvación. Conceptos quizás que van a ser nuevos tanto para los romanos como para estos gentiles y también para los judíos, porque los judíos estuvieron cuando Cristo estuvo en la tierra y hubo un rechazo de parte de ellos, pero ellos se creían salvos por el hecho de ser circuncidados. Una problemática que vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Muy bien, ha sido grato haber estado en su compañía. Deseamos que Dios le bendiga ricamente y será hasta mañana.